Juan nos escucha por primera vez durante una siesta mendocina y ahora lleva a esta tierra en cada paso todas las mañanas camino al trabajo. Marta y Néstor se quedan arriba del auto, afuera de su casa, con la radio prendida hasta que termine el programa. No quieren bajarse, entrar y perderse justo ese minuto, no sea cosa. Nahuel convida a sus amigos y amigas de Rosario a prenderse el programa y después sube una foto de Rafael Nahuel, donde se ríe. Abraza a un perro y se ríe. Los dos Nahuel, mira vos. Ahí, en ese mismo sur, Fabián nos cuenta que se reescucha algunos capítulos y se reemociona. Juan Salvador de La Plata nos cruza en el aire y nos pregunta cómo se llama esa canción que sonó en el último episodio y las otras y las otras. Federico sube uno de los capítulos del programa a YouTube, sin preguntarnos, bien atrevido. ¡Qué cosa! Y nos encanta, ¿sabes? Y así se hace, che. Sandra nos habla desde Salta la Linda para decirnos que la tierra es linda también. Francisco es remisero y una vez por semana estaciona por ahí. Sube el volumen y reclina el asiento. Es que prefiere viajar solamente con la radio durante una hora. Florencia escribe gracias por la sensibilidad y nos presta un poema de Juan L. Ortiz con rancho y con río, con sombras de sauces que se van, pero ramas que se quedan. Rubén tiene un parador en la ruta, de sencilla a los viajeros para churrasquear algo o agua caliente para el mate y seguir que se hace tarde, pero si hay tiempo para una charla, Rubén les envuelve algún capítulo para llevar. Laura es cordobesa y reniega porque todavía no pudo prenderse a la segunda temporada. Ahora trabajo el doble y vivo la mitad, dice, y hasta putea un poco. Le comentamos que pensamos andar por acá un buen rato más resistiendo el doble. Rafael aprendió a bajar los programas y ahora no para y quiere más y más. Y ataja entonces que acá empieza otro. La tierra detrás de mis ojos vive detrás de muchos ojos y siempre tan mojados de historia, che. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Las palabras, las historias, los sonidos y los cuentos se reunieron en una asamblea y resolvieron que así empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, perdón, de chiquito me enseñaron que no hay que entrar con el celular al estudio, pero justo me llegó un videito de Jenny por WhatsApp y como encaja en el tema de hoy, por lo que veo, permiso, vamos a darle reproducir, a ver. La asamblea popular que realizamos el día de hoy acá en Huanchín, al ingreso del pueblo, se decide un corte por tiempo indeterminado, para que no sigan pasando por este lugar al menos las camionetas mineras y los funcionarios como el secretario de Minería, Oscar Lez, el secretario de Medio Ambiente. Bueno, te voy contando lo que se ve en el video mientras está hablando ella. Detrás hay una bandera amarilla con letras negras, dice, el Famatina no se toca. Hay más gente al costado del camino, son muchos y muchas. El corte se está llevando a cabo en el pueblo de Huanchín, decía Jenny, departamento de Chilecito, en La Rioja. Huanchín, si no le erro, es la cuna de la nuez, dicen. A ver, vamos a verla y escucharla un poquito más. Este lugar, que para la minera es el lugar de mejor accesibilidad por las condiciones en que se encuentra el camino. Así que bueno, cortamos acá. Y bueno, nosotros también vamos a ver, a cortar acá. ¿Por qué nos llega este videíto hoy? Bueno, la minera Siergen ya se instaló con una oficina en Chilecito, en La Rioja. La empresa está operando, invirtiendo en publicidad en los medios locales, reuniéndose con instituciones públicas, organismos municipales, y dicen en este corte que ya estarían consiguiendo algunos permisos para explotar el Cerro Famatina. Así que el pueblo riojano en pie de lucha ya está con el cuerpo y con las ideas donde hay que estar para porfiarle a la mega minería, a la contaminación y para exigir el derecho a vivir. Pero esto que escuchábamos recién desde el teléfono no es nada más que un corte. El corte es una herramienta. Lo que nos contaban, lo que sentíamos, es una asamblea. Es una asamblea popular que está cumpliendo 12 años. Es una asamblea madre con sus hijas peliagudas, las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Pituil, Chañarmullo, Capital, que nacieron entre las rocas de un cerro donde no iban a dejar nada, ¿no? 12 años de una asamblea que tiene un pueblo adentro y que fueron esos hombres y esas mujeres quienes sacaron como chancho para el chiquero a las mineras que tenían planeado saquear los bienes comunes de las riojanas y los riojanos. Ahora parece endurecerse otra vez al costado del camino, ¿no? Y así como nos mandaron el video, también juntamos sus voces, por eso vamos a escuchar como si fueran una sola voz, cómo es eso de que el Famatina no se toca. La Rioja se levanta en una sola voz, que defiende la custodia protectora del Famatina. La gente de Famatina la tiene muy clara en este sentido. Lo único que defendemos es el agua. El tema es que nosotros, cuando miramos el Famatina, nosotros vemos la nieve arriba del cerro y sabemos que ese es el agua que tomamos. Entonces, no solamente en Famatina, sino es el agua que tomamos. O sea, que llega por la red de cloaca, por la red de agua potable a la cocina con la que cocinás, el agua que tomamos todos los días. El oro y todos los minerales, porque hay de todo en este cerro. Es un cerro muy rico que cuenta con muchos minerales de lo que busque ahí abajo. Por ejemplo, el hecho de tener la montaña ahí al lado y mirarla todos los días, cuando uno es joven, uno de los primeros desafíos es ir al Famatina, escalar el Famatina, o por lo menos ir a conocerlo. Entonces, la montaña tiene con nosotros una relación muy fuerte. Y bueno, no es solo cuidarla, quererla, sino la posibilidad de conocerla y conocer el lugar te hace valorar también, o sea, lo que son los ríos, lo que es el agua. O sea, nosotros queremos que el oro quede donde está, que no toquen el cerro. No nos interesa el oro. Nosotros, el oro más grande que tenemos nosotros es el agua, primero que nada. Y después, las plantas frutales. Vivimos de la nuez, de las plantas frutales que tenemos acá en Famatina, de los sembradíos, ya sea zapallo, lechuga, cosechamos de todo. O sea, no queremos minería. Nosotros no vivimos de eso. Además, en el cerro pasa una cosa que es muy impresionante cuando uno la mira mucho tiempo. O sea, a medida que va creciendo, uno lo va descubriendo el cerro y va viendo que a la mañana está despejado totalmente el cerro. A veces está blanco en las cumbres. Y tipo 10 de la mañana se empiezan a levantar las nubes y esas son las nubes que humedecen todo el valle, toda esa cosa. Entonces, pues sabemos que esa es el agua, ese es el agua nuestra. Entonces, había que cuidar eso porque vienen, te echan veneno en eso, no había posibilidad de sobrevivencia para nadie. Y además una cosa así a muy corto plazo. Dígame, ¿cómo van a almacenar, por se está hablando de 1.200 años de contaminación, cómo van a sostener el cianuro que guarden durante tanto tiempo? ¿Cómo van a asegurar contra los temblores la hipermeabilidad? Entonces eso movilizó muy fuertemente, o sea, es decir, vienen al Famatina, vienen por el agua y bueno, salimos todos a pararlo. Hay momentos de la historia y del presente, o rajaduras tajos más bien, en los que hay que dejar de consumir palabras y tenerlas propias, ¿no? Como la urgencia de salir de lo virtual para salir a la calle de una buena vez. Encontrarse, reconocerse, sentirse de un mismo lado y volverse un poco menos fácil de doblar también, ¿no? Y debe ser porque este día a día nos tiene tan así y nos necesita, y debe ser por este presente que se parece a una rajadura a veces, que desde acá hoy levantamos la mano por un capítulo que se salga del molde. El programa de hoy sí va a ser una gran asamblea, con muchos pedacitos de diferentes asambleas populares en distintos tiempos y años, pero en esta misma tierra, porque la historia nos cuenta que cada tanto hay que salir, que cuando la política no está solamente en un despacho o en un atril, hay más derechos ganados. Y hasta por ahí una asamblea sea una forma de gobierno no reconocida, mirá, no legitimada por, qué sé yo, los órganos institucionales, ponele, pero bien legítima para quienes la llevan adelante como única manera de resistir. Por eso hay un pueblo que no descansa desde hace 12 años, decíamos, 12 años, que levantó los campamentos de las mineras que les querían quitar el Cerro Famatina, con la promoción de contaminarles el agua que les baja desde la cima a unas 30 localidades, o robarle hasta la última gotita para explotar el oro de la mina. No fue fácil, claro, no es fácil, porque ya escuchamos que siguen queriendo instalar minería a cielo abierto en La Rioja. Cortes, marchas, acampes, encadenamientos y hasta murales para pelearla. El mural está sobre una gran pared, tiene los colores reales del cerro y su paisaje. Arriba dice, el Famatina no se toca, y sobre el verde la frase, todavía estamos a tiempo. Vienen una vez más a explicarnos el progreso. El progreso del saqueo de nuestras riquezas naturales a manos de pocos locales, convertidas en dinero sucio que termina en poder extranjero. Barrigol llegó en el año 2006, se instaló en el Cerro El Famatina y comenzó a trabajar esta empresa, esta multinacional, que es la más grande del mundo, llamada Barrigol. Estuvieron arriba del Famatina explorando. Cuando nosotros tomamos dimensión del problema que se nos venía, por intermedio de las chicas que eran profesoras, que ellos estuvieron arrancando con esto, primero llamaban a reuniones, no iba nadie, yo los convocaba por la radio, no iba nadie, no tomábamos importancia, no veíamos la importancia que tenía de informarnos con este tema del Famatina no se toca, ¿eh? Hemos sido pocos inicialmente en la asamblea, en los primeros 3 o 4 años hemos sido poca gente. Y empezamos con el gremio docente, y a través del gremio docente, por los delegados escolares, va a las escuelas, y después también lo hacemos en la convocatoria a las asambleas públicas, que después van a ser bautizadas como asambleas ciudadanas por la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte por cianuro o la muerte como la de bajo por la lumbrera, que no es un cianuro? Claro, ¿cuál es la diferencia de muerte? ¿Es más linda, es más feliz? ¿Cómo es? Nosotros lo que hacíamos era difundir y que cada uno tomara su posición. Sí. O sea, además es desde ese respeto, no venís a adoctrinar a nadie, sino a plantear, miren, esto va a pasar, ¿qué hacemos? Y ahí nos juntemos y veamos cómo resistimos. Lo peor que le podía pasar al gobierno era que se discutiera el tema de la minería. Entonces, nuestra estrategia fue esa, simplemente. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Vive en el desierto, tesoro que se va, que se va. pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, buen niño sediento que vienen de jugar. Estará pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va. Estarás pensando en Famatina y después vamos a volver porque ahora mismo nomás está bien picante la cosa. Cuando empezamos a hilar las primeras ideas de las asambleas de hoy, además de Famatina, pensamos también en otras asambleas, ¿no? Hemos salido a la calle a derrocar gobiernos, pero además hemos hecho algo mucho más importante, que es multiplicar asambleas en todos los barrios, crecer en cada una de las asambleas, articular esas asambleas en multiasambleas con propuestas concretas que llevamos adelante. Estas, por ejemplo, porque pareciera que cuando el pueblo se siente guacho, cuando ya no lo representa nada ni nadie, se hace cargo de sí mismo, ¿no? En aquel diciembre del 2001, cuando ya no quedaba más que nosotros y nosotras, los barrios de la Argentina, primero de Buenos Aires y después de la Argentina, encontraron su esquina, su club, su casa abierta y se juntaron. Se llamaron asambleas barriales y con megáfonos, como estamos escuchando ahora, sillitas y mate, salían a la calle a ver qué se podía hacer, ¿no? Y hablaban todos y todas. No quedaba nada, solamente eso, vecinos y vecinas y esa gente que compartió una vereda o por lo menos un saludo a la pasada, fue armando una suerte de contrapoder como pudo con lo que quedaba. Y si venimos hasta el hoy, ahora mismo también en Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires, la población se organizó para pararle la mano a quien quiere entrar como Pancho por el Paraná. Acamparon noches y noches, marcharon, denunciaron, porque un empresario quiere instalar un puerto en el paraje El Tonelero. Ahí en El Tonelero, por ahí te suena eso, se libraron batallas por la soberanía nacional, ¿no? La escuadra anglo-francesa que entró por la vuelta obligado, también fue retenida un poquito más adelante en el paraje de Ramallo, en el que ahora quieren levantar un puerto de fertilizantes, de acopio de combustible y demás. El Tonelero no se toca, dicen los ramallenses, y esa voluntad popular está haciendo que hasta ahora no se lleve adelante la instalación del puerto. Y así, ¿no? Asambleas por todos lados y en todas las épocas. Por eso se juntó también el piberío, che, hace 40 y pico, en una rajadura de septiembre de 1976. Recién estrenaban dictadura y andaban bien ganosos de hacer daño los muchachos. Y como no se estudia solamente en el aula, porque la educación es más abrazadora que leer apuntes, las asambleas estudiantiles fueron una experiencia más, ¿no? Que marcó a quienes se nos dio por nacer después. Y mirá si molestaba esa organización del piberío, que la dictadura tuvo que secuestrarlas y torturarlos. dejándole el mandado a Ramón Camps y a Miguel Echicolast. Echicolast, a quien le habían dado la domiciliaria. ¿Te acordás? Pero, como no pudieron con todo, ahora, cada septiembre, los diferentes centros de estudiantes, hijos de aquellas asambleas, hijas de aquellos pibes y pibas de los secundarios de La Plata, se juntan, se hablan, se sienten y dicen que los lápices siguen escribiendo. Un, dos, tres. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Las víctimas que hemos pasado por el horror de una dictadura, tenemos la responsabilidad de ser una sociedad justa. Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. También los militantes que hemos soñado con un país justo, seguimos teniendo la responsabilidad de crearlo. Eso como ciudadano, es inevitable que sigamos con los mismos sueños, porque no lo hemos podido recrear aún hoy. Y las sociedades justas son válidas. Bueno, creo que el aniversario de la Noche de los Lápices también intenta tener identidad sobre los 236 adolescentes desaparecidos que hay en la Argentina, estudiantes de 14 a 18 años. También entender que tiene que haber una sociedad que tiene que recuperar los sueños de esos chicos y lograrlos. Porque no eran más que una militancia política en función de hacer una sociedad política que cubra las necesidades básicas para todos. Trabajando de una forma asamblearia, democrática, con todo lo que nos cuesta, pero tratando de escucharnos a cada una, que esa misma forma de laburo la tengamos el día de la marcha, digamos, lo que tiene que primar por arriba de la mezquindad política, tiene que primar la solidaridad con la que estamos laburando. Esto no es una sola asamblea, son muchas, son muchas y por todos lados. Pero nos metimos un poquito. Y tal vez no sea una asamblea, mira, sino que ellas la volvieron una marea. Y nosotros que nos preguntamos de dónde salieron estas minas, por qué marchan, cómo marchan, por qué exigen lo que exigen, ahora las escuchamos un poquito más de cerca y podemos sentir esa fuerza que la junta. Y la junta en pequeños lugares, en plazas de pueblo, en avenidas de grandes ciudades, en clubes, en garajes, por donde sea, las mujeres se reúnen. Y lo vienen haciendo desde hace más de 30 años, mirá, hasta en los encuentros participativos, con 70 talleres al mismo tiempo, acciones colectivas, de arriba y de abajo de la matria, por todos los rincones. Y te digo, todos los rincones. Por eso vamos a escuchar las voces de Jimena Sosa y Fernanda Esmay, de Goya, Corrientes, de Noelia Aguilar, de San Luis, Yamila Fuchsman, del barrio de Boedo, en Capital Federal, Liliana Daunes, también de Capital, Jorgelina Turdo, en Mar del Plata, Miriam Gerdogian, en Capital Federal, Lola, Nadia y Luz, con sus palabras de Jujuy, bueno, de todos lados, y todas representadas en ellas, y ellas representadas por todas. Voces que se juntan y nos cuentan sobre las asambleas feministas. Somos Asamblea Feminista, asamblea porque recibimos tanto a organizaciones como a personas independientes, lesbianas, mujeres y trans, y tenemos una participación circular y permanente. Esto tiene una estructura horizontal, las voces circulan y a partir de eso se van generando consensos, se van tomando decisiones. Por eso una asamblea es obviamente más compleja que otro tipo de instancias. También se construye un consenso, no hay votaciones, ¿no? Esto de, bueno, corrernos de esas prácticas que por ahí no terminan agrupando a todas las ideas, sino que queda la idea de la mayoría. Bueno, en la asamblea esto se hace diferente porque se va construyendo en una discusión, ¿no? Como acercando posiciones. Me parece que la asamblea es un poco esa forma de condicionarse. Creo que lo que permite organizarnos en asamblea, en este caso en particular de esta grupa feminista, es el deseo de una construcción colectiva y horizontal donde las decisiones surjan sobre la base del consenso y podamos acordar sobre la base del diálogo, de la escucha atenta de la compañera, y eso nos da la posibilidad de superarnos, de conocernos, de construir algo de manera colectiva que propicie el encuentro con la otra de una forma más profunda, cara a cara, y claramente va por ahí esta necesidad de organizarnos en una asamblea. Bueno, bien, de acuerdo. El 28, la idea es trabajar sobre otra de las consignas, otro de los ejes, que es femicidios, travesticidios y violencia sexual. Algunas de las propuestas tienen que ver con Yo te creo, con basta de, o sea, tuitear o poner en Facebook basta de, y a partir de ahí impugnar algún tipo de violencia. No nos callamos más, emergencia ya, otra de las que aparecían, y abajo el patriarcado. Así es que hemos decidido agruparnos, teniendo reuniones semanales para planificar nuestro activismo consensuado, nuestras decisiones, con la posibilidad de una participación activa. En el feminismo tiene que ver con eso de haber pasado del yo al nosotras, de sentir que una puede hablar por su experiencia personal, pero que en realidad está llena de voces. La posibilidad de reunirnos de manera asamblearia, de repensarnos, de estudiar, de escucharnos, nos permite alejarnos de una práctica feminista que solamente lleva a la acción de una actividad, de una marcha, de un scratch, de una visibilización, sino que nos permite entender dónde estamos parada, cómo estamos parada, hacia dónde queremos ir. Yo estoy muy impresionada con este ejercicio de democracia participativa que asumimos como desafío, porque una cosa es hacerlo entre 30 y otra cosa es cuando somos 1.500, ¿no? El recorrido que venimos haciendo desde la Asamblea Popular Feminista está repleto de momentos especiales, sumamente sentidos, creo que para todas. El proceso completo fue muy emocionante porque nos permitió vincularnos con organismos de derechos humanos, conocer desde las voces de sus protagonistas cómo fueron estas construcciones, con muchísimos espacios de género, asambleas, colectivos artísticos. De hecho, también fue una instancia en la que fortalecimos el por qué, para qué y con quiénes trabajamos cotidianamente. Todo se pone en discusión justamente porque es esta cuestión de construirnos, pero sí esta cuestión, ¿no?, de que el grupo es soberano, es decir, de todas las decisiones que se toman, todas las consensuamos y todo el grupo tiene que estar de acuerdo y que aceptar eso, ¿no? Eso es un poco la característica. El eje de nuestra organización siempre fue generar espacios territoriales de participación, contención y acompañamiento hacia las mujeres e identidades de género diversas y múltiples. Lo que nos permitió organizarnos fue sostener siempre el eje del trabajo territorial, de construir espacios de participación y de discusión, de formación diversos. Me gusta más que los nombres propios, pensar precisamente en la comunidad de mujeres, ¿no? Me gusta pensar en el círculo armado junto al fogón, en el que somos muchas y hasta capaz que ni nos conocemos los nombres. Yo creo que la sororidad, que es una palabra que ahora es como que está siendo más visible y como que la estamos tomando, eso es lo que es el feminismo, ¿no? El acompañarnos, el decir, bueno, compañeras, vengan y vamos juntas a transitar este espacio, más allá de las diferencias, porque no podemos desconocer que como cualquier movimiento político y movimiento amplio hay diferencias, pero creo que la sororidad hace la diferencia de cualquier organización o movimiento. Barremos la basura, barremos las hojitas del otoño, pero a partir de tomar conciencia vamos barriendo también el patriarcado. Desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Para, hay que agitar, hay que agitar, hay que agitar. asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. A mover los pies, sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. A mover los pies, sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. A mover los pies, sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Bueno, te cuento. Me río porque se ve que hoy no nos podemos despegar del celular. Mientras escuchábamos las voces de las mujeres, me llegó otro mensaje. Es de Oscar, un amigo de Cosquín, y la verdad que es para escucharlo al aire. Escucha. Hola, hermano. ¿Cómo estás, Román? Escúchame, vos sabés que acá en Cosquín hay una movida, sí, hay asambleas con acampes permanentes. Hay muchos vecinos autoconvocados en contra de la autovía, que es una propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba y que aparentemente el intendente de Cosquín apoya, que es romper parte de las sierras. Parece que el destrozo es importante, además dicen de que hay uranio y que es regioso, pero bueno, te lo cuento mejor. Nos juntamos a comer un asadazo de eso, cantamos, guitarreamos y festejamos siempre el Día de la Amistad entre nosotros. Chao, hermano. Claro que sí, vaya prendiendo el fuego, paisano, que yo voy descorchando y arrimándome para Cosquín. Lo que nos contaba recién Oscar en este WhatsApp, también está pasando en estos días, parece, ¿no? Evitar que se avance con esta autovía de montaña en la provincia de Córdoba. Hace poquito pasamos por el dique San Roque y ya se puede ver la monstruosidad de las columnas que levantaron. No sé si serán las de un futuro puente o qué, pero son realmente enormes. Y además, lo más importante, ¿no? Es que gran parte de la autovía parece que atravesaría bosques nativos, conservados, un yacimiento de uranio y reservas de agua que están en la sierra. Nos cuentan también que se mintió con la obra, que les mintieron a los serranos y a las serranas, y exigen en asamblea que se paralice la construcción de esta ruta que se quiere abrir paso entre las montañas. Y la tienen con nuestras montañas, ¿no? Pensabas, cerros, cerritos, cordilleras, lo que sea que guarde la tierra, ahí van. La verdad, no sé cómo todavía a una empresa minera no se les ocurrió ponerle Mahoma, ¿no? Dale con ir a la montaña. Por eso las juntaderas de hombres y mujeres que se hacen cargo de estar, no son islitas separadas en el mapa, sino diferentes asambleas, distintas palabras, detrás de una misma lanza que va pasando de pueblo en pueblo. Bueno, ya nombramos Ramallo, Cosquín, Guanchín y su Famatina, y tantas comunidades que andarán pasándose la voz para detener algo o para defender ni más ni menos que la vida. Pasando la voz, decía, y hasta con los teléfonos, como nos pasó hoy acá en Chilecito, en La Rioja, nos contaban que se mandan mensajes entre ellos y ellas, avisándose, che, ahí está viniendo una camioneta, ojo en el corte, o vengan al acampe porque se nos vienen encima. Y entonces esos mensajes llegaban y llegaban también de asientos, y eran miles, asomándose desde los cerros. Vamos asomarnos nosotros y nosotras también a seguir escuchando lo que fue la patriada del Famatina y lo que es, porque el Famatina no se toca. Bueno, el corte es en un lugar a donde a donde tiene acceso hacia la mina. Es un camino, una ruta de acceso a la mina. Y nos convocamos a ese lugar y ahí nos establecimos para que no pasen las mineras, ni ninguna autoridad, ni nada del gobierno que pretenda apoderarse de eso. A partir de ahí hay distintos caminos para llegar a la cumbre, pero inevitablemente había que pasar por ahí, que el lugar se llama Peña Negra. Y se sumaron la gente que llegaba con cosas, colaborar, vos no te imaginas lo que era. Imagínate gente que venía con camioneta llena de sandía, melones, y los dejaba en el corte para que la gente pueda comer y se mantenga ahí. Llegamos a hacer en el corte de Alto Carrizal hasta 4.000 personas. Era impresionante, era un mundo de gente. Entonces, bueno, se instaló ahí la gente y dijo, o sea, porque el gobierno empezó con la resistencia, decía, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y la semana que viene van a empezar a entrar las máquinas. La semana que viene no la vamos a dejar pasar. Abuelo de 80 y pico de años haciendo guardia en el corte, en Peña Negra, en un lugar donde era frío, te imaginas 17 grados bajo cero. No, y la gente iba, era impresionante. De día tenía gente a la vuelta tomando mate, llevaban qué comer, te llevaban todo, y nosotros de guardia, guardia permanente, las 24 horas de guardia, vos no sabés lo que fue ahí. Ahí era terrible. No, nosotros no estábamos para reprimir, ¿sí? Estábamos para mantener la paz social. Entonces, señor, que no vengan. No, señor, ellos tienen el derecho de transitar. Si ellos quieren venir, vendrán hasta acá. Si pueden pasar, es otra cosa. Por eso le digo, tiene que haber un diálogo. Cuando este gobierno de Guerrero nos envía la infantería, estaban a 100 metros donde estábamos nosotros. Cuando la infantería llegaba, se llamaba gente del pueblo. ¿Y qué hacía la gente? Y se ponía de todos lados la gente. La gente iba, entraba por el río caminando, entraban por arriba de las lomas, venían por atrás, se sumaban y se hacía más grande, más fuerte. Era la lucha del Famatín. Entonces, una lucha donde la gente estaba preparada para enfrentar a la infantería. Estaban decididos a todo, ¿eh? A todo lo que sea, ¿eh? Bueno, el gobierno mandó a la policía, más gente se empezó a sumar, no solamente de Famatina, sino de Chilecito, empezaron a llegar de los otros pueblos de la provincia, y bueno, eso empezó a tener así un eco muy fuerte, porque el gobierno redoblaba la apuesta y más gente llegaba y... Estaba dispuesta a enfrentarlos con sus caballos, con lo que sea, estábamos preparados. O sea que si la infantería entraba, no le iba a salir fácil. Cuando se dieron cuenta, pues, tuvieron que ir. Y porque la gente que pasó, llega la infantería, llega más infantería, nosotros por la radio, y la gente se iba de acá y se iba preparado, ¿eh? Algo llevaba la gente. Caían por atrás del cerro o los rodeaban, estaban por la finca esperando que a veces hacían algo y iban a aparecer. No, bien, una lucha bien y muy leal, muy linda. No lo choquen al pueblo, díganle a los que los mandan que lo hagan hacer cualquier otra cosa menos trabajo en minería. Hace un ratito escuchábamos las diferentes asambleas de mujeres, esa marea, y justo en la lucha de los diferentes pueblos que besan los pies del Famatina, quienes hicieron punta fueron ellas, fueron las mujeres. Empezaron a dedicar una hora por día a hacer campaña casa por casa. Cuentan que hartaron con la información hasta que resolvieron un primer corte de 2 días, sospechando que no les daría el cuerpo. Bueno, les dio, porque con guardias, relevos y ollas al fuego lo mantuvieron 2 años. Y mira vos, ya van 12 años de una asamblea como casi modo de vida, ¿no? Porque sí, porque pareciera que es la vida misma, lo cotidiano, la familia, ir a apagar la luz, laburar, barrer un poco, tomarse un mate, todo eso sin dejar de poner el cuerpo en la calle y hasta un poco más, ¿no? La urgencia de necesitar más tiempo para estar ahí. Nos contaban que algunas docentes se jubilaron y entonces empezaron a enseñarnos desde afuera de la escuela, en los acampes, acarreando leña, pintando carteles, atajando a la policía y gritando cada tanto. También celebrando las ganadas. Y es que se ganaron, claro, solo que la historia nos subestima un poco, ni bien puede. Vos imaginate, nos contaron, o acá mismo contamos, las bravuras para defenderse de las invasiones inglesas, allá por el 1800, ¿no? Con el pueblo sacando carpiendo a los diablos rojos, para que siglos después vengan como multinacionales. Y ahora, hoy, el mismo pueblo, con otras maneras, resistiendo también a nuevas invasiones saqueadoras. En la tierra detrás de mis ojos no vamos a pedirle permiso a ninguna academia para empatar las gestas, para igualar aquellas invasiones inglesas con la porfiadez de el Famatina no se toca. Y es que no los dejaron tocarlo porque ya se pegaron la vuelta de La Rioja, los campamentos de la Barry Gold, la Shandon Gold, Osisco, Midais, y ahora otra vez parándole la mano a Sergen. Años y años defendiendo entre los pueblos al pueblo. Y tal vez el agua caliente de los balcones del 1800 hoy sea el agua caliente para el mate de la Campe, que pasa en ronda mientras nos cuentan Famatina, Karina Díaz Moreno, América Casas, Carolina Sufis, Ricardo Baitán, Héctor Artuso, Karina Hernández y Walter Álvarez. Y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando y defendiéndonos de la traición y la cobardía de nuestros gobernantes. Entonces, ¿qué pasó? Le cortamos el paso con las camionetas, con los víveres. Entonces, lograron desistir cuando se quedaron sin víveres, tuvieron que bajar. Y bueno, los logros máximos han sido poder expulsar a las mineras que pretendían venir a explotar nuestro cerro. Pero además, digo, con la conciencia de que es posible pararlo, porque esa es otra discusión, porque es una cosa muy interesante también. Lo que sí, vamos a tratar de hacer un poco de silencio para poder escuchar las denuncias de cada uno de los pueblos donde las asambleas son perseguidas. Y demás. Allí estábamos todos apostados, estaba la policía. Se firma un acuerdo. No se desistieron en bajar, bajaron toda la maquinaria, desaparecieron, se fueron. Hubo caravana, festejo del pueblo, fue una locura ese día. Había una conciencia de que era posible luchar y que era posible cambiar las decisiones del gobierno. Pero ahora estábamos construyendo un país diferente, o sea, estábamos, o por lo menos estábamos defendiendo las cosas que queríamos. Y nosotros hemos ido aprendiendo esto a fuerza de golpes, porque no hemos nacido sabiendo cómo se hace una resistencia de este tipo. O sea que lo que teníamos a mano lo usábamos, las campanas de la iglesia, las radios de Walter, cosas así, ¿no? Pero además fue una experiencia muy interesante la de la asamblea, porque había una actitud así de sumar más allá de las diferencias. O sea, no importaba la cuestión de las clases sociales. Acá nunca lo hemos conocido al oro, nunca nos han dejado nada, absolutamente nada. Incluso hasta el tema de aprender a escuchar, que fue muy importante en las primeras asambleas, quienes convocábamos decíamos, no, acá no vamos a tomar la palabra y vamos a bajar la línea a la gente, sino que uno va a explicar sucintamente y después vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen los demás. Mi familia hace 100 años que están acá, y venga una empresa de afuera que no deja nada acá, y se lleva y nos contamina todo acá nosotros, y nosotros no tenemos derecho. Me parece que fue un renacer de la autoestima, porque a partir de eso empezaron a surgir un montón de reclamos organizados. Ya no era la queja del señor o de la señora que está haciendo la cola en la feria o en el banco, ya, no sé, eran ya quejas más, las protestas más organizadas. Bueno, después ya pasó lo de la democratización de la Universidad de La Rioja, empezaron a reclamar por sus derechos, los digo, como que no, la gente no se animaba. Para mí fue lo más fuerte que pudo haber existido en la lucha del Famatina no se toca, ¿no? Con un pueblo muy culto, muy digno, con sus cosas, con defender estas cosas, algo muy importante. Voy a respirar profundo y dejar que el aire se apodere de mi sangre al contarle mi verdad. Una vez que tenga la energía suficiente y el cuchillo entre los dientes, pensar en la libertad. Palabra tiene filo y destrona el que dirá. Llevo la mirada aguda y la frente en alto. Me enamora cada canto que es distinto a lo demás. Voy sin temer si el cuerpo no sabe muy bien pa' qué lado va a tirar. Si el pasado tiembla, el futuro cambia. Y una luz te hará inmortal, libertador de todo mal. Un matón que piensa que la vida es en esencia otra forma de violencia, quiere tomar mi lugar. Un andar tranquilo lleva el corazón herido, que acompaña al amigo y comprende al rival. Sin depender de aquellas cosas que tal vez se roban tu felicidad. Voy a respirar profundo y dejar que el aire se apodere de mi sangre para repetirlo. Ay, qué linda que la libertad es un arma noble, una fuerza sabia. Una luz, un vendaval que va a llevarlo todo. Ay, qué linda es la libertad. Un pueblo joven libre de karma. Estamos en el corte, haciendo la guardia. Bueno. Aparte, mira, estamos protegidos por ese arbolito. Hoy lo miré todo el día ese árbol. Ah. Vale, vamos. Vení que se hizo de noche en el corte y hay que pasarla con guitarra y un fueguito. Hay que aguantar acá para que no pasen, para que se vea, ¿no? Para pelearles una vez más. Acá, en esta asamblea y en todas, se resiste cantando, poniendo la voz, como se pueda, como salga, porque sale así de adentro, pero cierto. Bien cierto. Y este compromiso con lo nuestro se hace con cosas simples, pintando un cartel en un camino de tierra, haciendo sonar el himno en una esquina, agarrándose las manos para que no pasen. Y no pasarán. Pasamos por las asambleas hoy y las hicimos Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Lovisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Nos vamos a quedar un ratito acá, cantándole a un cerro, reunidos y reunidas, cantándole a la piedra y a alguien que viene bajando. Hay que cuidar la guitarra, eso sí, dicen que la serenata va a ser larga. Chao.